en la vida de una persona. Pero ahí está nuestro sistema inmunológico atento, ¿no? Cuando el sistema inmunológico es fuerte, simplemente se encarga, ¿no?, de las células cancerígenas. El sistema inmunológico es el que previene su multiplicación y por lo tanto la formación de los tumores. Por eso que las pruebas estándares no aparecen células cancerígenas hasta que éstas se triplican, cuatriplican, hasta que aparecen en millones y millones, ¿no? Y entonces aquí hay que tomar en cuenta hoy en día generalmente las causas, ¿no?, dentro de las deficiencias nutricionales, donde vamos prácticamente matando las células con alimentos vacíos, los desórdenes ambientales, la parte genética, el estilo de vida, y así sucesivamente, pues hay que mejor prevenir, ¿no? Hay que prevenir. Así que en Luz Alfa, pues estamos aquí atentos a esa medicina preventiva, antes que usted vaya a hacer cola para que lo irradien o le quemen los tejidos, ¿no?, con radiaciones, o le apliquen y le den la quimioterapia. Pues no hay que llegar a eso, hay que prevenir, y si ya está en este problema, acuda al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Muy bien, ingresamos entonces a las llamadas. Adelante. Aló. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De San Martín de Porres. San Martín de Porres, bienvenida, haga su consulta. Quiero hacerle una consulta, doctor. Sí. Yo tengo la kiwicha en semilla, ¿cómo lo puedo preparar? Ah, qué bien. No, ¿con qué leche de almendras o soya lo puedo combinar o es malo? ¿Me podría explicar, por favor? Con todo gusto, ¿no? Manténgase, sí, manténgase en sintonía. No es la kiwicha, la maravillosa kiwicha, el alimento de los incas, de nuestros antepasados, bueno, y que indudablemente tiene grandes propiedades. Y bueno, vamos a otro contacto. ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? De Los Olivos. Desde Los Olivos. Adelante, haga su consulta. Doctor, para la curación del asma, este terrible mal que en estos inviernos está flagelando bastante, unos familiares que tengo, para una damita de 42 años. Ya. Ahí también interviene el consumo de la savia del plátano. Ya, correcto, sí, también, indudablemente. Vamos a ayudarle, ¿eh? Por favor, doctor, todos los que entran para comprar acá cerca, estoy a... Ahí, frente a la Municipalidad de Los Olivos, sí, sí. Antuna de Mayolo 840. Sí, sí, ahí para ir a comprarlo, doctor, por favor. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, gracias. A usted también. Su alimentación, por favor. Sí, sí. Y es bastante crudívora. Ya. Todo eso me indica, por favor. No se preocupe, adiós al asma. Y bueno, vamos a continuar con otro contacto, otra llamada. Adelante. Sí, aló, ¿de dónde nos está llamando? De San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho. Adelante con su llamada. El doctor, por favor, quisiera que me diga qué se debe comer o de forma grave cuando sufre una persona de eosinofilia. Perdón, ¿no le sintonizamos bien? Eosinofilia. Ah, ya. Sí. Se ha sacado sus análisis de sangre, ¿no? Exactamente, y han diagnosticado eso. Ya. Por favor, gracias. A usted también. Vamos a ayudarle, ¿eh? Y bueno, seguimos con otro contacto, otra llamada. Adelante. Sí, le escuchamos. Adelante. ¿De dónde nos llama? Quiero hacer una consulta. Para un conocido que tiene 60 y... De Chachapoyas, doctor. Ah, desde Chachapoyas nos está llamando. Adelante. Sí, doctor. Para un conocido que tiene 67 años. Ya. Tiene tiroides. Bueno, ahora últimamente está con unos... Últimamente le está dando hormigueos, comezón, todo el organismo, todo el cuerpo, ¿no? Y entonces, ya. Ella sufre aparte de presión alta y está tomando para la tiroides Eutirox y para ya. La presión la Sartán. No sé si eso lo está haciendo mal, porque aparte de Luz Alta está tomando levadura de cerveza y F Plus. Ya. ¿Qué tratamiento le puede dar, doctor, por favor? Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya?